Me quema. Siempre me quema. Son tan pocas palabras dichas. Es tan poco lo que hay que decir. El aire está caliente y pesado. El aire acondicionado está dañado. Abrimos una ventana que da al mar y nos alcanza una brisa cálida y húmeda. Pero nos da más calor. Nos estamos quemando. Llevo puesta una camiseta blanca suelta y shorts de caqui, sin sostén. Estoy descalza. Llevo mi pelo atado atrás y el sudor ha saturado la parte superior de mi pecho. Mi cuello gotea como si una lluvia fresca cayera sobre mí. Pero no está fresco. Caliente. Siempre caliente. Está acostado sobre la cama sin hacer. Solo con sus pantalones. Las cuentas de una puerta cercana suenan juntas. Se escucha el canto de las campanillas de viento. Nos recerca la brisa del mar que sopla sin rumbo por la habitación. Nunca nos alcanza. Nunca nos refresca. Me paro al pie de la cama y espero. Una oleada de jugos se acumula entre mis piernas. Sus manos tocan mi cabeza y sueltan mi pelo. Mi cabello rubio cae alrededor de mi cara, en mis ojos. Se mueve mientras respiro. Pero no me muevo. Me está quitando mi camiseta y tocando mi estómago. Solo me toca y me quema. Y respiro más duro. Necesito más. Echo mi cabeza hacia atrás salvajemente. Estoy enojada. ¡Tócame! Estoy tan mojada, caliente. Me derramo. Cada vez que respiro siento su dulce olor. Todavía no me ha besado, pero lo puedo probar. Su boca está tan cerca de la mía. Nuestros ojos se encuentran. Sus dedos recorren, pero no tocan. Tócame. Ha caído el sol, y el crepúsculo ilumina lo que queda del día, creando sombras oscuras y profundas en la habitación. Tres velas fragantes en la esquina titilan, creando otro grupo de sombras más suaves en la otra pared. El mar ruge. De pronto cada sonido y cada forma parecen más agudos. Pero me estoy quemando. Me siento débil y vulnerable. Y lista para lo que sea. Estoy tan mojada y caliente. Oh, quiero gritar. Estoy enojada. Está tan seguro de sí mismo al bajarse de la cama. Cada gota de energía que deja mi cuerpo entra en el de él. Le da poder. Lo transforma en poder. Me posee. No tengo más control. Soy de él solamente. Lo que él quiere que sea. Me paro frente a él, mi rey, y espero su próxima orden. Pero siento mis pies moviéndose uno tras del otro. Retrocedo lentamente hacia una pared fresca. Tengo miedo. La temperatura tal vez ha bajado con una brisa fresca y cómoda. Tal vez. No puedo seguir. Mi cuerpo está completamente en neutro, esperando el siguiente movimiento. Su movimiento. Sus fuertes manos abren mis shorts. Bajan el cierre. Abren el botón. Dentro de mis shorts, sus manos rodean mi cintura. Ahora sus manos se deslizan hacia los lados de mis caderas. Bajan por mis muslos. A medida que deslizan mis shorts hacia el piso, se arrodilla. Respira cálidamente entre mis piernas. Quiero poner mi calor en su cara, pero sé que debo esperar. Ay, me derramo, me quemo. Me besa los muslos mientras sus manos acarician mis senos. De pronto se sube. Estamos cara a cara. Mis ojos se llenan de lágrimas. No sé por qué. Toma mis brazos y los extiende sobre mi cabeza, sujetándolos con fuerza contra la pared. Pero no me atrevo a soltarme. Solo él me puede liberar. Pega sus caderas a las mías y nos movemos en perfecta sincronización. Nos empujamos cada vez más duro. Todo mi cuerpo está pegado a la pared. Se frota contra mí. Está mordiendo mi boca, mis labios. Lágrimas de placer corren por mi rostro y se encuentran con el agua que cae de mi pelo. Ay, tengo tanto calor todavía. Estoy chupando su lengua, mordiendo, chupando duro. Mis manos todavía están sobre mi cabeza. Ah, por fin me está tocando su cuerpo con el mío. Ay, mi cabeza golpea contra la pared. Sus manos recorren mi cuerpo, pero mis brazos aún están sobre mi cabeza. Olvido relajarme, liberarme. Sus dedos se pierden en mi ropa interior. Aparecen mojados y encuentran su camino a mi boca. Oh, los chupo. Paso mi lengua sobre sus dedos. Los muerdo. Mi sabor es dulce. Él chupa mi lengua. Compartimos mi sabor. Oh, me estoy enloqueciendo. Él me está enloqueciendo. Oh, me volteo hacia la pared para apartarme, para recuperarme. No debo estar ahí. Ay, pero nací para estar ahí. Mi cara se refresca con la pared. La sobo contra la pared. Frío. Ay, necesito frío. Nuestros cuerpos nunca pierden el ritmo. Ahora pego mi trasero contra su pene. Me muevo lentamente. Nunca pierdo el ritmo. Estoy llorando ahora. Sus dedos se pierden dentro de mí. Dos dedos dentro de mí. Y el resto de su mano rodea mi vagina y atrae mi trasero hacia sus pantalones. Siento que tengo su permiso. Es hora. De alguna manera mi camiseta está en el suelo, rota. Se para detrás de mí, desnudo. Me voltea. Muevo mi cara contra la suya y caigo más y más en la pasión. Fija su mirada en mis ojos y me carga, rodeando su cintura con mis piernas. Me lleva a la cama y hacia la noche toma mi pelo en sus manos a medida que nuestro beso se apasiona salvajemente. Cada parte de mi cuerpo se aviva con sus dedos. Me da lo que necesito. Lo que he necesitado. ¿Y cuándo lo necesito? Tiemblo y me quemo. Sabe cómo manejarme. Casi lo calcula, pero con cierta sorpresa. Me siento más viva que nunca. Paso mis dedos por su pelo, por su espalda, por su cintura y finalmente entre sus piernas. Lo acaricio. Respiro en su cuello y beso su pecho y rodeo sus pezones con mi lengua. Me muevo lentamente y sus gemidos me llevan un poco más hacia su estómago, donde me paro antes de meterlo en mi boca. Paso mi lengua hacia arriba y hacia abajo y en la punta de su pene. Me detengo. No puedo esperar para besarlo. Está sobre mí a medida que cambiamos de posición. Eleva mi trasero al aire. Trae mi cuerpo a su boca y comienza a beberme. Estoy tan mojada y su lengua me hace vibrar. Regresa hacia mí. Pero ahora su mirada ha pasado de apasionada a salvaje. Siento que ha enloquecido con su fiebre y me genera un estado animal de ferocidad y furia en mi alma. Caemos de la cama al suelo. Jugamos al gato y al ratón. Trato de alejarme y en cada intento me aprieta más. Gateo hacia atrás sobre mis manos, ahora sobre mis codos. Gatea sobre mí manteniendo mi cuerpo entre sus piernas. Se mete entre mis piernas abiertas y caigo sin vida en un estado de dicha. Mis uñas recorren su espalda. Mueve mi cuerpo arriba y abajo y deja entrar la pasión. Se mueve más duro a medida que le pido. Mi cuerpo entero se eleva del suelo. Sus dientes están apretados. Explotamos. El éxtasis de esta magnitud tiene una energía propia. Nuestras almas se tocan brevemente al llegar al pico del clímax de este episodio. El aire se refresca, casi helado. Hay menos que decir que cuando empezamos. Pero su mirada y sus manos vivirán dentro de mí por siempre.